Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Eduardo Mulal, referente del Nuevo MAS, ¿por qué la movilización de hoy? La movilización que se realizó hoy en el resto del país nació con un punto básico de lograr un bono salarial o un aguinaldo, un doble aguinaldo, es decir, lograr una recomposición salarial frente a lo que fue las medidas de Macri, que fue una violenta devaluación con un aumento de precios para la canasta familiar, es un ataque durísimo para los trabajadores, y desde los distintos sectores se empezó a reclamar eso, y lo que se veía con la posibilidad de poder, junto con organizaciones sindicales de la izquierda, hacer una movilización centrando este pedido en todas las ciudades, junto con otras organizaciones como el CTA, que a último momento no tenemos claro bien por qué no adhirió. Esta medida estaba organizada, pero hubo un hecho nuevo, que fue la violenta represión al reclamo que vienen llevando adelante los trabajadores de Cresta Roja. Eso significó que esta movilización, el pedido del bono salarial o el doble aguinaldo, también tuviera un reclamo democrático frente a lo que está mostrando este nuevo gobierno, que solo a 3-4 días de haber asumido mostró su verdadero carácter, que para nosotros es reaccionario globalmente, antidemocrático, ajustador, en todos los órdenes. Y se lo vio claramente que frente a un pedido como los trabajadores de Cresta Roja, que es por el puesto de trabajo, por el cobro de sus salarios caídos, lo primero que hizo fue reprimirlo en forma feroz, como no se había visto en estos últimos tiempos. También por eso fue la movilización. Teddy, ¿cómo sigue? Ahora, bueno, hay un momento, digamos, de fiestas o corte, pero ¿cómo sigue? ¿Cómo ven ustedes cómo va a continuar esta situación? En primer lugar, nosotros, de la organización y del Nuevo MAS en particular, consideramos que desde el conflicto de Cresta Roja tenemos que mantenerlo como... Es un hecho nacional, porque es una disputa con el gobierno de Macri, porque quiere imponer una derrota real a los trabajadores para que sirva de ejemplo. En ese sentido, los tiempos los van a estar dando y definiendo los trabajadores de Cresta Roja. Nosotros, como organización y el conjunto de las organizaciones que venimos acompañando, llevaremos adelante las medidas que vayan resolviendo y acompañándolo en lo que ellos vayan tomando como las medidas que crean convenientes. Ya no existe tiempo para disfrutar, voy corriendo rápido hacia algún lugar, no quiero salpicarte, pero es la verdad. Escuchamos allí a Eduardo Mulal del Nuevo Más, aquí en la provincia de Córdoba, en el corte que se realizaba en el día de ayer en relación a estar en contra del pacto social y al no ajuste, pero también en relación a lo que sucedía con los trabajadores y las trabajadoras de Cresta Roja en la brutal represión que en tres oportunidades sufrieron en el día de ayer, sí, que comentábamos al principio del programa. Y esta medida se tradujo en diferentes lugares, sí, de nuestra ciudad y de nuestra provincia, pero también de nuestro país, y se realizaba también un corte en la ciudad de Buenos Aires, una movilización masiva, donde, bueno, recogíamos la intervención de El Pollo Sobrero, quien comentaba y hacía un análisis sobre, digamos, podríamos ponerlo en términos similar al que acabamos de escuchar, pero bien de cara a la situación de los trabajadores y las trabajadoras allí y a la situación general de lo que va a ser el transcurso del año 2015 ya para 2016. Bueno, escuchamos allí a Rubén Pollo Sobrero, él es un dirigente gremial de ferroviario de la línea Sarmiento, también es de Izquierda Socialista, quien desde Plaza de Mayo ayer hacía la intervención en relación a lo que implicaba la movilización que se daba en diferentes puntos del país. También hubo movilizaciones en Tucumán y en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, y también en relación a la situación de Cresta Roja, situación que en teoría en el día de hoy la justicia debía expedirse en relación a la situación de la quiebra, para también saber el destino de estos 3.009 trabajadores que no solamente no han cobrado sus salarios, hace 5 meses que no cobran sus salarios, ¿no? Digo, ¿cómo el nivel de desesperación de 3.009 familias que hace 5 meses que no tienen sus ingresos habilitados? En el medio de esta situación, en el medio de la represión, el gobierno salió a mencionar que estaban intentando solucionar la situación, que iban a ver cómo lo... cómo podían paliar este incumplimiento de la empresa, este llamado quiebra también. Pero bueno, una forma de conciliar bastante particular, ya que de por un lado intentan resolver la situación actual de los trabajadores y trabajadoras, pero por el otro lado la represión feroz que se vio ayer y que fue ordenada por el mismo gobierno de la nación es bastante contradictoria, ¿no? Se escucharon declaraciones de varios tipos, por ejemplo la vicepresidenta Michetti planteando un protocolo, una manera de actuar frente a las protestas sociales, donde incluso justificó que esta era la manera de poder hacer valer los derechos de todas las personas. Entonces, vale más la circulación por una autopista, cuando incluso ni siquiera estaba cortada por completo, sino estaba media calzada cortada, que la vida de una persona, la integridad física, psicológica y las garantías constitucionales de otra persona, de un trabajador que está reclamando dentro de las garantías que la Constitución le provee, ¿no? Entonces, un tema por demás complejo, un tema que ni recién comienza ni está por terminar, porque este conflicto viene hace casi un año, un conflicto que viene del gobierno anterior, un conflicto que se asemeja al conflicto de Lear, al conflicto de Donnelly, donde lamentablemente, bueno, los y las trabajadoras de la Argentina son los que más estamos sufriendo estos golpes, donde los intereses de los empresarios son los que hoy por hoy están prevaleciendo. Así que seguramente vamos a estar cubriendo en los diferentes Enredando las Mañanas de en lo que resta de diciembre la dura situación que se está atravesando. Y bueno, ahora los vamos a dejar con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Pantalla ves la vida pasar, virtuales soluciones solo para escapar. Estás muy alejado del camino real. Tienes que escuchar la voz de tu conciencia. Deja de sufrir, deja de llorar, deja de morir, deja de esperar. Aunque el dinero no alcance, siempre hay un presente más que está lleno de esperanza. Entender que siempre hay algo más. Deja de sufrir, deja de llorar, deja de morir, deja de esperar y avanza. Y avanza, y avanza. ¡Ah! Comandante, Che Guevara, hombres por...

la intervención del AFCA en relación a la conferencia de prensa que en este momento está dando el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y que seguramente en unos minutitos vamos a estar pudiendo analizar. Desde Argentina nos vamos a tratar otros temas a nivel internacional, porque esta crisis, esta situación no es algo particular de una región, sino que es una crisis generalizada del sistema en el cual nos encontramos, ¿no? Este sistema de capitalismo, este sistema imperialista, y la situación en la que, en lo que es la región del Medio Oriente, de la que por suerte nos hacemos eco en muchas oportunidades y tratamos de seguir casi diariamente, se recrudece día a día, donde la complejidad del escenario que se está presentando es bastante importante y necesario de analizar. En este caso, en los últimos días, hemos sabido de que en diferentes ciudades y regiones del Kurdistán turco se ha recrudecido la situación, ha habido más masacres, más muertes y más impunidad de parte del Estado turco, cosa que ya venimos mencionando en diferente Enredando las Mañanas. En esta ocasión estamos en comunicación con Martín Chaco, que está en Bélgica, quien es parte de lo que implica esta lucha, ¿no? Quien ha seguido y quien ha sido y que es parte también del Comité en Solidaridad con Kurdistán aquí en la Argentina, para que, bueno, podamos analizar de manera conjunta y nos cuente un poco qué es lo que está sucediendo en el Kurdistán turco en los últimos días. Buenos días, Martín, ¿nos escuchás? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, un poquito nos parecía importante, muy importante poder dar un poco de claridad sobre lo que está sucediendo o lo que ha sucedido como continuidad de todo un proceso en la que en las últimas semanas se ha profundizado bastante en lo que es la zona del Kurdistán turco. ¿Qué nos podrías comentar en relación a esta dura situación que está viviendo el pueblo kurdo? Bueno, básicamente lo que se está viviendo hoy día es una guerra civil, hay que llamarlo guerra civil, porque sin hacer declaración pública de guerra, el Estado turco, el gobierno turco y en particular las fuerzas de seguridad y militares turcas han desarrollado una profunda operación que viene desde junio y desde agosto fundamentalmente, pero ahora se ha recrudecido, como bien informabas, una operación de despliegue de decenas de miles de tropas en todas las regiones kurdas del sudeste de Turquía para reprimir un movimiento popular que ha resuelto desconocer el gobierno y pronunciar su gobierno autónomo. Recordemos que además de la cuestión nacional kurda, en Turquía los gobernadores regionales son puestos a dedos por el presidente, por lo tanto en las regiones que tienen un carácter nacional kurdo sigue gobernando el Partido Fascista Central de Turquía, que es el AKP del presidente Erdogan, y ha llevado contra este movimiento una política, la prensa está titulando una política contra los cachorros de Satán, están hablando de limpieza política y limpieza étnica, como se hizo hace 100 años contra los armenios, los asirios y los griegos, del mismo modo que lo presentaba la prensa nazi respecto al judaísmo, están planteando operaciones de limpieza contra el supuesto terrorismo en el Kurdistán, y no se trata de otra cosa que una guerra de profundidad contra las organizaciones sociales, políticas y culturales que están nucleadas en una política más amplia de lo que es el Movimiento de Liberación Kurdistán. El Movimiento de Liberación de Kurdistán surge a la luz de una lucha de ya más de 30, 35 años, del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, que está ilegalizado en Turquía y declarado organización terrorista también por las potencias imperialistas, Estados Unidos y la Unión Europea, y con la excusa de que la guerrilla habría bajado a las ciudades y estaría haciendo focos de conflicto, están militarizando y matando diariamente decenas de civiles que se han dado una política básicamente a los jóvenes de cavar trincheras en sus barrios para evitar que los vehículos militares entren y de resistir como pueden con piedras, palos, molotov y algunas armas livianas a la ofensiva genocida, de genocidio cultural que están haciendo. Quieren rendirlos por hambre porque se trata de dejar sin ingreso de alimentos a las ciudades, al comercio tradicional. Quieren que la gente se desplace y se corra de toda esa región porque esa gente ha decidido desconocer al gobierno y luchar por la democratización de Turquía. Sí, un desconocimiento que no es caprichoso ni mucho menos, sino que tiene que ver con un accionar represivo y opresivo sistemático que tiene este Estado fundamentalista, que evidentemente quiere desconocer la diversidad cultural, la diversidad étnica y también la historia, ¿no?, que tiene un pueblo como el pueblo kurdo, pero que también está, como bien vos decís, asociado hoy por hoy a diferentes luchas de los diferentes sectores oprimidos. Digo, podemos ver en este momento todas las problemáticas que se están dando en el Kurdistán, pero también todo lo que está sucediendo en otras ciudades que no están dentro de la región kurda, donde está habiendo conflictos sindicales, conflictos salariales, y también reclamos por esta matanza, por esta lamentable limpieza étnica que sin ningún tipo de inconveniente ha tenido ha titulado no solo la prensa, sino el propio gobierno de Erdogan. En todo este marco, donde casi diariamente se pueden ver noticias de diferentes situaciones en Medio Oriente, ¿cómo analizás vos esta suerte de invisibilización que está sufriendo esta masacre? Porque realmente la comunidad internacional se está abre los ojos frente a ciertas cuestiones, pero frente a esto no está tan preocupado ni interventor como sí con otras problemáticas de la región del Medio Oriente. Bueno, yo creo que sí está preocupada la comunidad internacional, y está preocupada en realidad al revés. Digo, siguiendo lo que vos decís, está preocupada porque no se conozca esto, uh-huh, y por mantenerlo en secreto, como ha mantenido prácticamente en secreto, no solo la lucha tremenda de este movimiento de liberación kurdo y el genocidio que se ha aplicado contra el pueblo kurdo desde hace al menos las últimas 4 décadas, o en todo el siglo XX podríamos decir, sino mantener en silencio la misma existencia del pueblo kurdo, del que poco sabemos. En América Latina, por lo general, aquí en Europa se sabe un poco más porque hay más de 2 millones de kurdos exiliados aquí. Y creo que está ese interés de censurarlo fuertemente, precisamente porque lo que se está viviendo tiene que ver con los intereses de la OTAN, tienen que ver con los intereses de las grandes potencias hegemónicas. Estamos hablando de que estamos no a la puerta, estamos en el ombligo de una tercera guerra mundial, que no se presenta focalizada en un lugar en particular, sino por lo general rondando en torno al Medio Oriente, con diferentes facetas y capítulos, creo yo, y la solución de la cuestión kurda amenaza los intereses hegemónicos en la región. Entonces, amenaza los intereses de las potencias hegemónicas en la región que ocupan Kurdistán, buena parte, digo, Kurdistán es una región ocupada por Turquía, Irán, Siria e Irak, e históricamente ha habido un acuerdo en mantener al pueblo kurdo colonizado, y las estabilidades de estas potencias regionales amenazan la estabilidad de las potencias a nivel internacional. Y digo, como bien vos decís, no se refleja en la prensa, se ha hablado millones de notas sobre los bombardeos de Rusia, por ejemplo, para hacer una comparación numérica exacta. Rusia desde el 30 de septiembre ha tirado contra las diferentes formaciones islamitas, etcétera, en Siria, la misma cantidad de bombas que tiró desde agosto la aviación turca contra las bases de la guerrilla y contra el pueblo kurdo en Turquía e Irak. Y sin embargo, muy pocas noticias vemos en los medios internacionales sobre este tema, precisamente porque Turquía es no solo el gendarme o portaaviones terrestre de los intereses de la OTAN en el Medio Oriente, sino porque es la clave de toda la estabilidad. No es solo un gran aliado de Occidente, sino que es la que, por ejemplo, abrió la canilla para crear la crisis de refugiados hacia Europa, con lo cual Europa aceptó coimear al gobierno turco con 3.200 millones de euros para que se mantenga crisis, para soportar represión contra el pueblo kurdo, con tal de mantener sus intereses y todo el juego geoestratégico que ha armado en la región desde que se desarmó el Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. En este marco, por ahí nos gustaría, como para poder ir cerrando la idea de lo que venís contando, ¿no?, con toda la problemática, con las escenas que se están viendo, que por ahí es tan diferente poder verlo, ¿no?, los bombardeos que están sufriendo las casas, la situación en la que se encuentran esas familias. Veíamos una movilización a las salidas de Cisre, donde miles y miles de personas salían a marchar, salían a reclamar, aún cuando hay un toque de queda, aún sabiendo que sus vidas corren riesgo. ¿Qué reflexión nos podrías dejar en relación a cómo este pueblo, conjuntamente con todas las minorías oprimidas de la región, llevan adelante esta lucha o esta resistencia, digo, porque no son fácilmente, y creo que eso los torna para el Estado turco y para el imperialismo mucho más peligrosos, no son fácilmente amedrentables? Sí, como bien decís, desde el 16 de agosto hasta parte hubo 52 toques de queda de entre una y dos semanas en diferentes ciudades, entraron los comandos a asesinar gente y familia, y cada vez más en ese proceso de autogobierno, de rebeldía y de unirse para enfrentar el miedo. Digo, esto lo hemos vivido en la misma Córdoba, en la misma Argentina, cuando los vecinos ante el verso que se sitúa y que se opera también desde la policía de la inseguridad, salen a protestar con linchamientos, etcétera. Este es un pueblo que ante ese miedo, pero que el linchamiento en este caso y el mismo linchamiento, la misma represión viene directa, ha decidido no hacer caso al miedo y organizarse y encontrar sus soluciones democráticamente, en ambiente tecnológico, lógica, y he decidido enfrentar ese miedo. Y como bien decís, de las diferentes aldeas y comarcas campesinas y de ciudades se están movilizando a cientos de miles para frenar los bloqueos militares, para enfrentar pacíficamente dentro de lo que pueden y resistiendo también cuando hay enfrentamiento contra el ejército, y nos habla de las tremendas reservas democráticas, populares y de lucha que tiene un pueblo cuando se organiza. No es el pueblo Q, porque se dice durante 40 años ha seguido una lucha enfrentando, digo, el pueblo que ha enfrentado a la OTAN aquí, es el pueblo que ha enfrentado al octavo ejército del mundo, que es el ejército turco, al ejército iraní en otras ocasiones, a Siria, al Estado Islámico. Eso es un pueblo muy aguerrido que creo que nos está dando muchas lecciones de que se puede enfrentar no solo un poder establecido en determinado lugar, a un sistema capitalista en un determinado estado-nación, sino a todo el sistema de opresión que se yergue sobre ellos, y nos ha demostrado que no hay soluciones mágicas y que las soluciones están en encontrarse entre ellos y buscar un camino de resistencia que pueda iluminar el reconocimiento de su identidad y el derecho imprescindible a pelear por la libertad de ese pueblo. Bueno, Chaco, muchísimas gracias por la comunicación. No queríamos dejar de mencionar esta situación internacional que también está sucediendo justamente en paralelo con lo que está sucediendo en diferentes lugares del mundo. Esperamos, bueno, que podamos seguir construyendo estos puentes para poder conocer y hermanarnos con las luchas tanto del pueblo de Kurdistán como de todas las situaciones de opresión que se dan en esa parte del mundo que tan lejos por ahí nos queda. Muchísimas gracias por la comunicación desde Bélgica. Gracias a ustedes, Lucrecia, y eso es lo fundamental. Ante la división que nos imponen y la ignorancia que nos imponen, poder construir redes de comunicación donde de pueblo a pueblo podamos enterarnos y ponernos en solidaridad para avanzar en esta lucha que es larga. Muchas gracias. Lo que vivo pensando, ay, ¿cómo hacer para no amargarse? Bueno, nos comunicamos allí con Martín Chaco desde Bélgica para que nos contara y reflexionáramos de manera lo más ampliamente posible sobre una de las tantas situaciones que se vive en el Medio Oriente, en este caso con el recrudecimiento de los ataques y esta suerte de limpieza étnica que quiere realizar el gobierno de Erdogan en Turquía y la invisibilidad que le da la comunidad internacional. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Thank you.

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Ella es mamá de David Moreno, un joven que asesinó a la policía de Córdoba hace 14 años acá en la ciudad de Córdoba, más precisamente en la zona de Argüello. Rosa, muy buenos días. José te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Rosa, ¿qué ocurrió el 20 de diciembre del 2001 acá en Córdoba, concretamente con tu hijo? Bueno, salió alrededor de las 2 de la tarde, me dijo, me voy a bañar un rato con los chicos, supuestamente a la pileta de los chicos, después dice que fueron un ratito al canal, en fin, ¿cierto? Y de ahí se vuelven, se van a un lugar donde había esos jueguitos para chicos y ven gente amontonada en la zona del supermercado, que era un mini mercado aquí en la zona, ¿cierto? En la misma cuadra de mi casa, en la misma calle. Y se arriman él con otros chicos, ¿cierto? Y bueno, ya había gente desde temprano, dicen que ya había gente, inclusive que punteros políticos habían llamado, ¿cierto?, habían por todo el barrio, que fueran a ese lugar que les iban a entregar bolsones. O sea, había gente, inclusive gente de otro barrio, de un barrio llamado La Cruz, que está del otro lado de la avenida, que sí, que estaban ahí, inclusive gente que vino después a atestiguar, a hablar con nosotros, que sí, que le habían dicho que en ese lugar iban a dar bolsones a las 4 de la tarde, que eran punteros políticos del gobierno de turno en ese momento, de la Sota. Bueno, alrededor de las 4 parece que llegó infantería, ¿cierto? Y 4:30, porque cuando nosotros escuchamos los disparos, el supermercado estaba cerrado, la gente estaba como esperando, o había unos esperando, otros viendo qué pasaba, como el caso de mi hijo, y empezó a disparar. Nosotros estábamos con mi hija viendo acá lo que pasaba en Buenos Aires y sentimos disparos, que no fueron muchos, pero sí, parece que fueron certeros, eso sí. Y cuando ella sale, como no se escucha más disparos, se vuelve, o sea que ella ni siquiera sale hasta la calle a ver qué pasaba. Y yo me voy, llega mi otro hijo y le digo, me tengo que ir, y David no vuelve. Me dice, yo me doy una vuelta y me fijo yo dónde está. Y yo me salgo a conversar con mi vecina, le digo, mira, mi esposo está internado, Eduardo está internado, le digo, me tengo que ir a la clínica y no vuelve David. Y me charlaba y le decía, tenés que atarlo en la parte de la cama, me dice. Bueno, llega mi hijo y me dice, sí, se está bañando en la casa de Ale, me dice. Yo le creí, en realidad en ese momento le creí, porque sí, sí, él andaba siempre con ese chico y a la pileta de ese chico. Y me fui tranquila. Pero cuando vuelvo a la noche, me doy con que mi hija me dice que David no había vuelto en toda la tarde. Se lo habían estado buscando, en la canchita donde él jugaba, en todos lados, yo no estaba. O sea, apenas escuché eso, me di con que algo grave le había pasado, porque no era de faltar en todo el día en la casa. Empezamos a buscarlo, bueno, me fui yo, no estaba en ningún lado, nadie sabía nada, la misma gente que había estado con él, resulta que no sabía nada. Yo voy al precinto de la zona, me dicen que no, que ahí no estaba, voy a la sección al 14, pero ahí me doy con que yo escucho al policía que habla a la central, seguramente, y dice, pero no es que no tenemos que dar datos. Yo cuando escuché eso me quedé mal, porque digo, ya empezamos mal, ¿no? O como esto, que no tenemos que dar datos. Pero después ya ve que hablo con mi interno que andaba conmigo, era un compañero de él, de secundario, bueno, y lo mando, le dio un nombre de una persona que yo creo que es el comisario Sosa. En la central, esperamos un rato, ¿cierto? Ya llega este señor, este comisario, ahora supongo, en ese momento no, me dice que iban esto y que ellos iban a salir, que yo me quedara ahí esperando. Y salen con mi yerno. Iban a la morgue. Y después, a una cierta hora, yo ya perdí la noción del tiempo, entra, ¿cierto? Mi yerno, mi cuñado, mi consuegra y dos médicos. Y bueno, yo que mi cuñado se arrodilló así, bueno, me dijo las peores palabras que puede haber escuchado en mi vida, ¿no? Porque yo he perdido muchos seres queridos, mi mamá, mi papá, pero escuchar que diga la vida no fue, fue el comienzo de una nueva vida para mí. Ahí empezó, cambió mi vida para siempre y bueno, comenzó otra vida, ¿cierto? De tristeza, de dolor, de sentir esa sensación de tantísima injusticia, ¿no? Un crimen tan injustificado, encima después ser amenazado, ¿cierto? Los mismos que lo habían matado, que iban a matar a los otros hijos, que iban a hacer boletas, le pusieron cartuchos en el bolsillo a mi hijo, el más grande, en un día, ¿cierto? Eran 5 cartuchos, eran 3 rojos y 2 verdes, algo así. Rosa, cuando, bueno, después del asesinato de su hijo, se pudo determinar que a David Moreno lo mató gente de, corregime si me equivoco, de la Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia de Córdoba, ¿no es cierto? No era la Guardia de Infantería, no, porque al que imputaron que era Cánovas, no estaba en agua, no pertenecía a la Guardia, era su oficial inspector, no era de la Guardia, pero lo que sí repartieron los cartuchos. Eran de la Guardia de Infantería, o sea, que están imputadas las mujeres, que están imputadas las dos policías, creo que eran de la Guardia de Infantería, que son los que llegan y reparten los cartuchos de plomo. Esos serían los que reparten los cartuchos con los cuales la policía va a reprimir. Claro, la policía dispara, que son las dos mujeres, Daniela Adán y Laura Freire. Y Cánovas sería uno de los policías que estuvo presente en el operativo, que es el que hace el disparo que mata a tu hijo. Y claro, es el que está imputado, más bien que él se defiende, siempre se defendió Cánovas, ¿cierto? Y otro policía que ya ha fallecido, pero bueno, quedó en eso, de que nunca se hizo el juicio, o sea que nunca se pudo, se hizo la reconstrucción del hecho. En la reconstrucción del hecho decían que sí, que el más comprometido era Cánovas, ¿cierto? Bueno, Cánovas se defiende, lógicamente, y... Pero estamos esperando 14 años, cada año una nueva frustración. ¿Pero Cánovas estuvo en algún momento detenido? Cánovas estuvo detenido desde el octubre del 2003 a junio del 2004. Y después lo volvieron a detener en el 2007, en agosto del 2007, y no nos enteramos cuándo quedó en libertad, que suponemos cuando se le han cumplido los 3 años de prisión preventiva. ¿Y por qué no va a juicio? ¿Por qué no se sustancia el juicio? Bueno, no, es lo que nos preguntamos, ¿cierto? Y esto se llevó en el año 2009, se le va a juicio. Y siempre tienen alguna excusa, o que falta algún juez, o que faltan datos, o esto, o lo otro. Siempre alguna excusa pronta, ¿no? Todos los años vamos, ¿cierto? Y sí, porque este año no sé qué faltaba, y este otro año porque ahora la doctora Gentile, que es la abogada que tenemos ahora, le dijeron que era porque no tenían secretaria, pero que sí, que de los juicios grandes, que este año sí o sí ya se hacía ahora el año que viene, ¿no? ¿Por el 2016? Claro, pero bueno, eso nos vienen diciendo. Siempre tiene alguna excusa. ¿En qué juzgado está? Secretario, o porque falta el juez, o porque... ¿En qué juzgado está? Está en la Cámara Primera del Crimen, ¿cierto? Porque esto para nosotros es también una tortura, claro. Esperar tanto tiempo. Es muy feo, porque uno lo que quiere más que todo, yo una vez le planteé ahí en la Cámara, no esperamos grandes cosas ya nosotros, claro. Esperamos, pero al menos que se respete la dignidad de David, la nuestra, que haya una audiencia, que nos veamos las caras, que nos digamos las cosas, nos preguntemos. ¿Ustedes han sido amenazadas? Sí, en los familiares. En el tiempo, allá en el mes de mayo del año 2002, me llaman a mí, a la voz de una mujer, señora Moreno, deje de hacer notas en el diario porque le vamos a matar los otros hijos. Y qué feo, ¿no? Que sea una mujer la que amenaza a una madre que ha perdido un hijo. O sea, que como que ellas están asumiendo como que han sido ellos. Porque decir, le vamos a matar a los otros hijos. Y a señora Bernasconi también, a viceheredita, porque bueno, señora Bernasconi le hirieron la noche anterior. La señora que quedó herida, me vuelven a llamar y me dicen que vamos a hacer boleta. Después, cuando lo vuelven a detener acá, no va a ser en el año 2007, sale mi hijo a cargar combustible, o sea que conocían el auto, conocían el movimiento de la casa, conocían todo. Lo paran a pocas cuadras de mi casa, dos móviles de la CAP, uno adelante y otro atrás del auto, lo hacen poner las manos sobre el auto nomás, lo palpan así, pero en realidad lo que hicieron, cuando él se sienta, porque hacía frío todavía, cuando él se mete de nuevo al auto, toca así y ni siquiera le pidieron documentación del auto, nada. El toque cuando llega, no, ni mira, dice, nos pone arriba de la mesa cinco cartuchos que le habían puesto. O sea que eso fue una intimidación ahí, ¿no? Como habían detenido de nuevo al policía. Eso no fue él, tal vez, era policía, la institución, fue alguien de la zona. Eran dos móviles de la CAP. Rosa, y después de ahí, cuando ya Cánovas fue liberado, ya no hubo más amenazas sobre ustedes. No, nunca más, no, porque ya la causa quedó ahí, ¿cierto? Bueno, digamos, la doctora Martín estuvo ya mucho tiempo enferma, inclusive una vez que fuimos nosotros, y no se podían comunicar con la doctora Martín, estaba enferma, ya ella iba poco, pero ya siempre iba la doctora Gertine. Y ahí tuvieron el tupé de decirme, sí, porque si no tienen abogada no va a haber juicio. Cualquiera que nos escuche, la doctora Martín ha fallecido hace ya 2 años, antes de fallecer ella ya teníamos otra abogada que era que trabajaba con ella, y tampoco se hace. Rosa, en estos días, bueno, todo el mundo y se vuelve a recordar, más por la situación que se vive nuevamente en el país, está como muy presente lo que ocurrió el 19 y 20 de diciembre. De hecho, nunca dejó de estar presente. Sí, seguro que no. Para ustedes que, bueno, les tocó vivir la pérdida, en el caso concreto de tu hijo, el 19 y 20, ¿qué significado tiene? Sí, es un día, yo creo que es un día triste, es un día tristísimo, triste para nosotros en particular, ¿cierto? Como padres de David y para todos los familiares de las otras víctimas, porque no nos vimos que fueron más de 30 las víctimas, ¿cierto? Creo que este día es inolvidable para todos los que sufrimos una pérdida, pero yo creo que para la historia del país son días tristes, ¿cierto? Porque son es el retroceso, la miseria de un país, ¿no? Digamos, en un país que se fue saqueado, como quien dice, porque hablan de los saqueadores, pero los saqueadores que se encontraron con un país saqueado, ¿cierto? Por la corrupción, por la corrupción económica, por la corrupción política. O sea, que uno siente que los hijos, los familiares que hemos perdido, ¿cierto? A nuestros seres queridos, sentimos que han sido víctimas de todo esto, ¿no? De que ellos no fueron los culpables de haber tenido que perder sus vidas por otros, ¿cierto? Porque esta corrupción, este desperdicio, esta locura política, económica, causa, ¿cierto?, de quienes quieren cada vez más y cada vez más y cada vez más, y apelan a la corrupción, ¿cierto? Lleva todo esto, punteros políticos que quieren hacer revueltas, ¿cierto?, para voltear un gobierno, y apelan al pueblo, a la gente, que es la que menos culpa tiene, y después la matan, ¿cierto? Todo un cúmulo de situaciones, ¿cierto? Que caen los que menos tienen, los que menos culpa tienen, y en este caso niños. Hubo mucha gente, muchos chicos jóvenes, mucha gente joven perdió la vida el 19 de diciembre. Rosa, entonces, para despidiéndonos, ¿ustedes esperan que el año 2016 sea el año donde se pueda llevar adelante el juicio contra el policía que ustedes tienen la certeza que ha sido el que hizo el disparo asesino contra David, ¿no es cierto? Sí, sí, o sea, nosotros, digamos, no sé si decir la certeza si él fue, pero que fue la policía, seguro que fue la policía. Lógicamente que él se va a defender. Aquí hay algo que yo nunca lo digo, me dijeron, usted no tiene que decir, usted no tenga miedo, la doctora Martínez ya ha fallecido. La doctora nos comentó, la doctora Martínez, que en un mes de enero del 2005 debe haber sido, porque el Cano había quedado en libertad, en octubre del 2004. Dice que se presentó Cánovas con el padre a su oficina, ¿cierto? Porque ella no había cerrado, estaba en su particular de ella. Y que bueno, entre tantas cosas, como él siempre de ella, siempre decía que aquí había responsabilidad y para arriba también, que no era únicamente el autor material, seguramente algo de eso conversa, ¿no? Pero lo que yo recuerdo patente, que ella nos comentó que sí, que tenía un carácter muy fuerte, un tipo muy así, muy soberbio, así muy, ¿quién le dijo? En un momento dado le dijo, sí, yo disparé con plomo, pero no fui el único, y si caigo voy a arrastrar, y le dijo Cánova. O sea que yo en una audiencia, yo lo voy a decir, o sea, yo a lo mejor no van a hacer, no lo van a castigar, pero yo quiero que salga esa audiencia por eso, para yo descargar todo lo que sé. Y ella dijo, no, yo dice esto, yo no lo puedo denunciar, no puedo hacer más nada, porque no tengo nada eso, porque yo no puedo pasar sobre la defensa de él. Por eso no lo dijo ella a nosotros. Y yo lo voy a decir, porque si Cánova se defiende, y yo como madre voy a decir, no, usted dijo, le tiró con plomo. Y dice, mi esposa es la palabra de él contra la tuya. Y bueno, pues yo lo voy a decir, me voy a descargar, porque es así. Y eso es gravísimo. Y él disparó con plomo, y la doctora Martínez dice que, yo me acuerdo patente que ella hizo con la mano para arriba, que le dijo, hubieras levantado el arma, le dijo ella, ¿cierto? Como diciendo, ¿por qué tiró? Se iba a matar al cuerpo. Yo eso lo voy a decir, porque yo quiero que se hagan las audiencias, porque, bueno, yo siento esa necesidad de descargar todo lo que yo sé y toda mi bronca por lo injustificado del que ha sido Cánova, tendrá que pagar Cánova, y si no, quedará, como que dicen, por el beneficio de la duda. Pero que fue la policía, fue. Rosa, muchas, pero muchísimas gracias más por habernos atendido y además más por un día tan particular que sin duda para usted y para toda su familia y todos los amigos de David debe ser un día bastante complicado. Un día, sí, un día triste, un día, pero lamentablemente ya nos tocó esto y no hay otra. Rosa, esperemos que el año que viene se pueda dar ese juicio y esperemos que exista algo de justicia, algo, por porque lo de David nunca va a ser reparado. Pero no, que por lo menos algo de justicia para usted y para su familia. Bueno, ojalá. Muchas gracias, Rosa. Bueno, no, gracias a vos por llamarte, gracias. Bueno, allí escuchábamos un audio. Allí escuchábamos a la mamá de David Moreno, niño asesinado el 19 y 20, en los acontecimientos sucedidos a lo largo y a lo ancho del país el 19 y 20 de diciembre. Nos parecía importante traer a colación esta situación que se mencionaba en el audio. Todavía se está a la espera del juicio, con todas las vueltas que la justicia le ha podido dar a esta familia que no baja los brazos y que también hace una reflexión de lo que implicó esa jornada. Paralelamente en lo que implican normalmente las jornadas de fin de año en nuestro país y lo que implica la jornada de fin de año de este 2015 en particular, donde evidentemente la situación no está para nada calma, y bueno, y el enojo por las medidas económicas, por la situación económica que atraviesa nuestro país y que evidentemente deterioran la situación de las economías familiares a lo largo y a lo ancho, nos traen muchos recuerdos a la mente. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más por el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fastidio y buena suerte. Están invitando a zozobrar otra vulgaridad social, igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Que da el prestigio loco, es para gruesa y oscuridad, y el chasquido que quiere proteger, ese grito que no es todo el grito.

de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, llegamos al final del Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí desde Córdoba, desde Zumba la Turba, pero desde los diferentes puntos del país, de lunes a viernes, como todos los días. Recordá que nos podés acompañar desde las 10 hasta las 12 horas por www.rnma.org.ar. Y bueno, actualizamos que en este momento en la puerta del AFCA se están congregando diferentes organizaciones sociales y políticas, donde bueno, se está obviamente realizando los reclamos correspondientes por la intervención que está sufriendo posterior a la conferencia de prensa que daba Oscar Aguad esta mañana en Córdoba. También en televisión, también en Córdoba se están concentrando, también en la sede del AFCA, Franco. Sí, en el centro de la ciudad de Córdoba, en la avenida General Paz, también se está mandó a concentrar al AFCA. Y seguramente en diferentes puntos del país se va a estar realizando lo mismo, frente a todo lo que sucedió hoy. Amanecimos con el AFCA en Buenos Aires vallado por la Policía Federal, donde no se estaba permitiendo ingresar a los funcionarios. Luego, bueno, pudimos analizar algunos puntos de la conferencia de prensa y actualmente diferentes personas, figuras políticas y organizaciones políticas y sociales se están acercando a la puerta del AFCA en reclamo de la situación que se está generando, donde me quedo con una idea que mencionaba Fabi, ¿no? Oscar Aguad hablaba de la ilegalidad de que Sabatella se quedase resistiendo adentro del edificio, cuando nosotros denunciamos la ilegalidad que tiene las modificaciones que están llevando adelante a través de los diferentes decretos de necesidad y urgencia que están tocando, bueno, leyes que ya fueron emitidas por el Congreso Nacional. Vamos a estar siguiendo de cerca este conflicto, así que les invitamos a compartir el uso de la página de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, donde vamos a estar actualizando toda la información que se vaya sucediendo durante el día de hoy frente a la intervención del AFCA y a las movilizaciones que se van a estar realizando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas Nos encontramos gracias, mañana, jueves, junto a la retaguardia de Luis Angio en Buenos Aires para un nuevo Enredando las Mañanas. Los mejores, los únicos, los meto los piqueteros. Los mejores, los únicos, los meto los piqueteros. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores.